de gozar, porque esto es cumbia bailanta de verdad. ¿Quién te viene a hacer bailar? ¿Quién te viene a hacer gozar? Este ritmo parrandero que te hace gozar, porque esto es cumbia bailanta de verdad. Cumbia bailanta de verdad que...